mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Como adelantamos la semana pasada, hoy nos acompaña nuevamente Santiago Espinosa desde Cochabamba para seguir pensando las, podemos llamar, las imágenes del COVID-19, o del coronavirus, como usualmente lo llamamos. Solo que esta vez ya no nos referiremos hacia los imaginarios construidos desde la cultura visual u otros dispositivos, sino que esta semana hemos podido evidenciar, no solo en Bolivia, sino en gran parte de América Latina, que los vecinos, los ciudadanos, han, no sé si redescubierto o reinventada una cierta vocación policial por filmar a los otros, pero no filmar precisamente momentos alegres o felices o de compartimiento social, sino esta vocación o este voluntarismo que tienen muchos ciudadanos con su dispositivo de registro, que es el celular, de filmar al otro incumpliendo la cuarentena y denunciándolo en las redes sociales. Esto viene en diálogo con la cámara indiscreta de Hitchcock, por ejemplo, que es la que hoy por hoy podría bien ser la cámara indiscreta vecinal policial. Y es ciertamente alarmante cómo, en contra de ciertas interpretaciones vehementes que llaman a una solidaridad o consideran que el tiempo por venir o el tiempo que se está inaugurando con esta crisis del coronavirus, porque al final es un fin de un tiempo, indudablemente para la humanidad, van a ser cierta solidaridad. Considero que desde estas prácticas, de este voluntarismo policiaco que sacan al facho interior, más los acontecimientos políticos de los últimos meses, creo que esa tesis puede quedar relegada a favor de una sociedad de control, a favor del sueño foucaultiano, donde la biopolítica, como estamos viendo, toma el control de la situación y un saber médico se impone por sobre los otros saberes. Dicho esto, asisto como gran navegante del Facebook a ciertas publicaciones y comentarios que tú las haces, que tú realizas casi de manera diaria. Por eso quería ver qué te genera o cómo estás viendo estos procesos de fascistización, que ya los venimos viviendo hace meses, de la sociedad. Solo que hoy por hoy realmente el poder, como nos han advertido la teoría política, la filopolítica, y no necesita de sus grandes aparatos del Estado, ¿no? Sino que es el mismo ciudadano constituido en policía con una herramienta que es la cámara y las redes sociales para poder controlar y perpetuar cierto status quo. Hola, Yeyo. Gracias nuevamente por la invitación. Sí, pues hay mucho de qué hablar de esto, de este nuevo régimen de control policial que la propia sociedad está como desplegando, ¿no? Es chistoso, como dices, o sea, como la pesadilla esta orwelliana del Gran Hermano adquirido, digamos, una nueva cara, ¿no? O sea, ya no es el Estado el que imagina y despliega, digamos, ojos mediante cámaras para ver todo, sino que la propia sociedad se ha vuelto una especie de sociedad policial, ¿no? Las cámaras a las que estamos expuestos todos están en realidad en las personas que están al lado nuestro, ¿no? Que están reemplazando, ¿no? O intentan reemplazar el papel del Estado, ¿no? O sea, inevitablemente me vienen a la cabeza las imágenes de, obviamente, de 1984, de la novela de Orwell, pero también de la película, también de una medida clásica de que adapta la novela de Michael Radford con John Hurt, ¿no? La idea del gran hermano que nos vigila todo el tiempo, pero que en realidad se ha atomizado y se ha vuelto en múltiples e incontables cámaras, ¿no? Todos somos potenciales policías, realmente, ¿no? Todos somos potenciales policías del otro, ¿no? Porque nos es más fácil y práctico y hasta socialmente más complaciente acusar al otro antes que asumir nuestras propias responsabilidades, ¿no? O sea, como dices, las redes e incluso los medios de comunicación más tradicionales que están teniendo una especie de repunte de audiencias y de credibilidad en alguna medida, se están alimentando en gran medida de estas imágenes de denuncia parapolicial, ¿no? Ese clima parapolicial que dejó la crisis política el año pasado, en alguna medida ha reemplazado las motos, digamos, que había aquí en la resistencia por las cámaras, ¿no? La idea esa de vigilar básicamente está siendo asumida de forma muy estricta y rigurosa y voluntariosa, como dices, por diferentes sectores sociales, ¿no? No sé si hay una reflexión de por medio, creo que es un impulso, ¿no? La cámara se ha vuelto, y la cámara que está en el celular obviamente, se ha vuelto una especie de arma al alcance de cualquier persona que ahora se puede disparar en cualquier momento, ¿no? Es extraño. Si hay un clima, obviamente, de ruptura, algo que algún rato tú dijiste, ruptura del tejido social, y obviamente eso supone que haya como un clima de insidia, de vigilancia, ¿no? Social, que de lejos es mayor que la vigilancia en las calles, ¿no? Las calles están vigiladas por los policías y militares, y el mundo más privado e íntimo está siendo vigilado por las cámaras de nuestros seres no tan cercanos, digamos, vecinos, transeúntes, ¿no? Es un estado de policial en el que la misma sociedad ha asumido eso, ¿no? Me hace recuerdo también, de alguna medida, a otras de estas ficciones futuristas, apocalípticas, como el estilo de Fahrenheit 451, ¿no? Que también es una novela de ciencia ficción de Ray Bradbury y que también tiene una adaptación muy, muy visionaria de Truffaut, ¿no? En la que entre otras cosas, está bien pagado, bien reconocido y hasta premiado el hecho de ser soplón, ¿no? De vigilar, acusar y promover el castigo del otro, ¿no? O sea, porque es una forma, yo creo, de redención propia, ¿no? Como la posibilidad de la felicidad y la libertad está anulada en un contexto ese de hipervigilancia como el que nosotros mismos hemos ayudado a forjar. La única forma de satisfacción a la mano es la del castigo al otro, ¿no? Castigar al otro, sancionar al otro, produce una suerte de realización sucedánea a la felicidad propia. Eso es terrible lo que está pasando, ¿no? Bueno, las redes se están llenando de estos registros policiales que la propia sociedad está generando desde su capacidad de observación y difusión indiscriminada, ¿no? O sea, mientras más tiempo tenemos para producir y consumir contenidos audiovisuales en internet, nos estamos volviendo en realidad unos soldados comedidos de una sociedad que de por sí ya está súper vigilada, ¿no? El autoritarismo, y esto creo que tienen razón otras personas que han estado pensando más este contexto, el autoritarismo que vemos encarnado en el gobierno actual, por ejemplo, tiene un correlato inocultable en estos estratos sociales que no por nada se la pasan pidiendo mano dura y que con sus acciones de vigilancia policial están como mostrando el camino que en ellos debería asumir el propio Estado, ¿no? Oye, Santi, justo un poco sobre esta nueva vocación ciudadana, producto de la fascistización de la sociedad boliviana, que tiene... Lo rico es que se puede fechar y poner en un plano temporal, ¿no? Que está claramente identificado a partir del 21 de octubre, para ponerlo ahí, ¿no? Algo concreto. Justo en Argentina se habla de este término, pero ahí, claro, se saben ponerle nombre a las cosas, ¿no? La vocación fascista que está despertando en sus ciudadanos, este clima de zozobra, de la cuarentena, es que está sacando, que bueno, es un término más psicoanalítico, ¿no? Es un reflejo policial, ¿no? Eso un poco para provocarte, a ver si lo sientes de la misma manera. Yo creo que en una sociedad como esa, sí, a lo mejor, pero acá ya había una construcción y un relato hegemónico que era solicitar eso a los ciudadanos desde el mes de octubre, cuando estaban, ¿no?, movilizándose ciertas fuerzas hasta la consumación. Como la semana pasada hablábamos de que el cine sí nos preparó para esto, ¿no? El cine también nos preparó para esta práctica ciudadana, también dentro del género, ¿no? Tú ya estabas mencionando la genial Fahrenheit de Truffaut, porque hay un remake gringo, ¿no? Que es un poco más violento, ¿no? Que dialoga con otras audiencias, busca conquistar otras audiencias más juveniles. Sin embargo, la de Truffaut la podríamos ascribir como pionera en el género distópico, ¿no? Es bastante precaria la puesta en escena, si se quiere, pero la adaptación que va a ser de la novela es exquisita, pero más que la relación siempre incómoda literatura y cine, más es la potencia y con lo que va a coadyuvar a darle potencia a este género, ¿no? Mucho más, además, en Europa, que uno tiende a pensar que el género es de Estados Unidos, y hacen el cine B, ¿no?, que no es propiamente la industria, o también dentro de la industria, que sería Hollywood, o Japón, ¿no? Pero dime, a partir de lo que te estaba hablando, de estos ciudadanos bien intencionados, que se vuelven en policías, ¿qué imágenes más te invaden, y qué posibles consecuencias? Porque si algo nos ha dado el cine, es la posibilidad de pensar el mañana. Y es súper rico cuando uno pasa revista a las teorías, le voy a agregar conspirativas para sacar una sonrisa a los radioescuchas, pero todas las teorías que están circulando, no sobre el día después de esto, ¿no? Si va a ser un golpe letal al capitalismo, lo hemos visto en el cine, ¿no? A partir de puestas en escena que hablan de un futuro entregado a la reflexión, fruto de la catástrofe, a la reflexión y al cuidado del medio ambiente. De eso tenemos un montón de películas. Pero también tenemos el triunfo del autoritarismo, ¿no? Un tecnofascismo, ¿no? Que sería el perfeccionamiento de las dispositivos de control ciudadano, más vinculado a ciertos animes de origen japonés. O también la constante estado de cuarentena, que eso en realidad es, creo, lo que más, o de zozobra, ¿no? Que eso es lo que ahorita tenemos, que en la tele justo ya he visto que es Mad Max, por ejemplo, ¿no? Que es justo que todavía no ha salido de la catástrofe, que se está viviendo dentro de ella. Bueno, todas estas teorías que hoy por hoy están siendo consumidas ávidamente en los medios masivos, paréntesis, es súper agradable ese retorno de la filosofía a los periódicos masivos y a la televisión, donde ellos están hablando, y ahorita te voy a proponer otra cosa, dentro de todas estas teorías provienen del cine. ¿Cuáles imágenes te recuerdan sobre esta posición del ciudadano policiaco? Y otra cosa que quisiera que nos permitas, porque en tu función, ya en tu rol social como periodista que has hecho referencia, este repunte en la credibilidad de los medios, cosa que comparto plenamente. No sé si podrías un poquito igual compartirnos eso. las referencias a Truffaut, bueno, a la adaptación de Truffaut de Laura Radbaugh, claro, me quiero considerar, Claudia, es que de esta puesta en escena bastante precaria, a ratos hasta jocosa, que no parece de ciencia ficción del estilo, digamos, gringo, ni siquiera del cine clase B, ¿no? Parece casi una cosa lúdica, en realidad parece más, se parece más a lo que hace el, ahora el Michel Gondry, digamos, tipo de esfuerzo más artesanal para la puesta en escena y la reconstrucción escenográfica, ¿no? Pero es curioso que una película como esa parece recordarnos cuán el desigual, digamos, desarrollo tecnológico que hay en el mundo frente a un estado, digamos, de pandemia globalizado como el que estamos viviendo, digamos, ¿no? O sea, hay imágenes seguramente de Fahrenheit, de Truffaut, que se parecen más a las actuales que están pasando en el sistema sanitario boliviano que a las que están enfrentando el país de origen de esa película, Francia o lo que se llama el primer mundo. Respecto a este clima de fascistización que hablas, hay no sé, porque hay dos películas que me han empezado a resonar mucho estos últimos días, que son relativamente recientes, y ambas son de un director sudafricano, canadiense, que se llama Neil Blomkamp, y son relativamente populares en su momento, y creo bastante respetables, sobre todo una de ellas, de primero District 9, no, Distrito 9, que es una especie de película igual de entre distópica y de aliens, ¿no? De una especie de invasión alien, pero tiene un subtexto de sobre el tema racial, ¿no? Sobre la discriminación racial, que es algo muy, muy vigente aún en la Sudáfrica de este tiempo. Y la otra, que también es del mismo director, se llama Elysium, que es igual una especie de fábula distópica, que también habla de, ya no, digamos, esta segregación racial en la Sudáfrica, digamos, de la actualidad, sino en un mundo ya que sería más cercano a Estados Unidos, en el que básicamente sus bolsones de miseria son las vías miseria donde viven los migrantes. No sé, me imagino que estas películas me vienen a la cabeza porque los últimos días de esta cuarentena, algo que me ha marcado mucho, lo que está pasando a nuestro entorno inmediato, es este trato casi criminal que hay con los migrantes bolivianos que están varados en el exterior, en especial con los que están varados en la frontera de Chile con Bolivia, ¿no? O sea, esa idea de apelar, digamos, al estado así policial, o digamos, al estado de emergencia, al estado de sitio travestido que estamos viviendo, de estado de emergencia sanitaria, para aplicar medidas de segregación, digamos, políticas de segregación, además altamente legitimadas, me recuerda a eso, ¿no? O sea, en District 9 es una suerte de invasión de extraterrestres, digamos, o de alienígenas, la que justifica, digamos, políticas represivas y de violencia contra estos seres del espacio exterior, que son brutalmente perseguidos, criminalizados y eliminados, ¿no? Me recuerda mucho, digamos, esa política que está avalada por el miedo, obviamente, ¿no? Que se funda en el miedo hacia el diferente, hacia el otro, a que puede hacerme daño. En lo que está pasando ahora, los migrantes que han estado volviendo del exterior básicamente tienen eso, o sea, sufren sobre su estado, digamos, ese tipo de trato discriminatorio socialmente legitimado, si bien no por toda por todo el colectivo, pero sí por sectores importantes de la sociedad, ¿no? Si se piensa en mucha gente, clase media y media alta, que incluso de otros estratos más bajos, que está temiendo el retorno de esta población por el riesgo de que pueda traernos el coronavirus, o sea, obviamente estamos viendo una suerte ya de segregación institucionalizada y socialmente legitimada, ¿no? Que me recuerda mucho a este cineasta. Lo mismo pasa en en Elysium, ¿no? Que habla de cómo en un estado ya de inhabitabilidad, digamos, crónica de la tierra, donde la tierra ya no es habitable, salvo para los pobres y los migrantes, pues, si es que no son lo mismo, se construye una suerte de satélite donde se van a vivir los ricos, digamos, ¿no? Entonces, las fronteras más allá, digamos, del planeta. Porque si algo nos ha demostrado esta crisis también es que el planeta se ha vuelto una suerte de cárcel para todos, ¿no? De la que no es posible escapar y en la que estamos construyendo e inventando nuevas fronteras y nuevos nuevos parias, ¿no? Los migrantes son uno de ellos, ¿no? Ahí el discurso de la solidaridad, de la integración, de la unidad ya no tiene ningún asidero, ¿no? Porque básicamente son los enemigos, son los zombies que están viniendo a contagiarnos de sus enfermedades y a matarnos, básicamente, por más que estén sanos, lo que fuera. Y ya yendo a lo último que me planteabas de los medios, bueno, sí, es una cosa que yo he estado notando, porque también le he leído este como repunte de credibilidad o de confianza de las audiencias, ¿no? Creo que esta avalancha de producción y circulación de contenidos fake, ¿no?, que solo han ido como alimentando la paranoia, la histeria en torno a la pandemia, ha generado que muchos de los consumidores de contenidos audiovisuales, que son la gran parte del mundo, sobre todo del mundo occidental, empiece a ver con ojos de renovada confianza a los medios tradicionales, que son los que normalmente hacen circular información que no está orientada solo al entretenimiento, sino a una especie de utilidad o servicio social. Ahora, entiendo también, y esto lo he leído, que a esto se debe en gran medida que también las grandes plataformas que median, digamos, el consumo cultural, como son Facebook y Google, por ejemplo, han ajustado sus algoritmos para que precisamente los consumidores tiendan a privilegiar los contenidos que circulan en fuentes oficiales, ¿no? Fuentes serias, científicamente probadas, digamos, ¿no? Digamos, probablemente si pones coronavirus o COVID-19 en Google, lo primero que te aparecerá muy probablemente será, no sé, la página de la OMS o, no sé, el New York Times, digamos, ¿no?, para darte información creíble, seria, verificable, de aspiración, digamos, objetiva, digamos, ¿no? Y eso es algo que en alguna medida han promovido también estos los grandes conglomerados de Silicon Valley, ¿no? O sea, los dueños básicamente de la realidad virtual. Es algo interesante, es un fenómeno que a los propios medios nos está como retando a cualificar nuestro trabajo, pero también es algo un poco preocupante, porque en este contexto de crecimiento de las audiencias y de recuperación de su confianza hacia nuestros contenidos, hay también el otro lado, que es el de la pérdida paulatina y a veces más brusca de las fuentes de financiamiento para la producción de contenidos periodísticos, ¿no? El periodismo en este momento está, como muchas cosas, como casi todo el mundo y casi toda esta civilización, está enfrentado a la necesidad de reinventarse sobre la marcha, y lo que, digamos, se suma a una crisis ya estructural y de larga data que está enfrentando esta profesión, si se vale el término, que es, en buena medida se ocupa de producir y hacer circular contenidos culturales, ¿no? Que no artísticos. Sí, o sea, esa como fenómeno masivo, digamos, es algo interesante de ver. El problema es que aunque las audiencias están creciendo y estamos recuperando de forma casi desproporcionada la credibilidad y las de las audiencias, lo que no estamos pudiendo hacer los medios en general, sobre todo en esta parte del mundo, es encontrar mecanismos para hacer de este trabajo algo sostenible, algo económicamente autosustentable, porque el modelo anterior, digamos, de negocios de esta y otras profesiones afines, finalmente está siendo eliminado y y acabado por esta crisis global en la que el mundo de afuera ya no existe y solo existe el mundo virtual. Santi, como siempre, muy lúcido y brillante tu participación. Y bueno, supongo que nos vamos a volver a encontrar la próxima semana o la subsiguiente. Y me adelanto a que yo creo que podríamos conversar a partir de lo último que estabas llamándonos a la reflexión. Estos procesos de reinvención que van a tener todos, muchos de los aparatos comunicacionales que operan o trabajan con medios visuales o audiovisuales. Creo que sí estamos en ese momento fulminante y culminante de algo. Y creo que igual el ocularcentrismo ha triunfado, ¿no? O sea, el órgano privilegiado es el visual desde ya hace 300 años. Y creo que esta epidemia lo refleja así. A partir de los procesos de mediación que tenemos, ¿no?, para transmitir contenidos. Y como colorario a esto, construcción de la verdad, esa relación extraña que en el programa alguna vez intentamos dar visos de que no está, cómo hemos edificado como civilización la relación de visión con conocer y con verdad. Y creo que tú estás abriendo una posibilidad para que en los próximos programas, en torno a la catástrofe sanitaria que estamos viviendo, podamos hablar. Ojalá no tengamos que hablar con muchas imágenes y con malas prácticas periodísticas en nuestro medio, sino que nos remitamos a otros, que tampoco es lo deseado, ¿no? Muchas gracias, Santi. Nos vemos. Gracias, Diego, a vos por la entrevista, por la oportunidad nuevamente de conversar y de intentar pensar un poco lo que nos está pasando, ¿no? La avalancha con la que está ocurriendo todo esto es tan, tan veloz y tan feroz que a ratos no nos da tiempo para intentar pensar. Y yo que ando trabajando sobre todo sobre la coyuntura y sobre, digamos, esta explosión de imágenes apocalípticas, así, siempre estoy agradecido, digamos, de cualquier oportunidad de diálogo, de reflexión que me abre, digamos, en este caso el programa. O sea que cuando ustedes vean necesario, o sea, voy a estar ahí, porque como te digo, para mí es un ejercicio súper indispensable, sobre todo ahora el de pensar nuestra relación y nuestro trabajo también con las imágenes, ¿no? Con los registros de la realidad a través de la imagen. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La Mirada Incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook, La Mirada Incendiaria.